Decidimos salir hoy, luego de haber conocido la noticia de que el compañero Santiago Ceilán va a quedar detenido por disposición de la jueza Fará, que ha determinado que a raíz de las cuatro imputaciones se va a tomar el plazo legal de 5 días hábiles para contestar acerca del pedido de cese de detención que pesa, que han pedido nuestros abogados. Bien. Hola, sí. Tenemos entendido que la detención de Santiago no fue en el marco de una actividad ni una movilización, sino que lo fueron a buscar, lo persiguieron. ¿Querés comentarnos un poco esto? Sí, el compañero Ceilán venía en un plan de lucha bastante largo en una localidad alejada, muy alejada de la capital de San Salvador, de Jujuy, en la localidad de Vinalito. Ya llevaban 3 días de actividades con cortes de ruta incluidos. Empezaron con una toma del municipio, luego se trasladaron a la ruta provincial número 1, donde cortaron el puente de acceso a Vinalito, y en el tercer día, cuando se disponían a cortar, un desmedido operativo policial de alrededor de 500 efectivos, incluido a la caballería, le impide siquiera llegar al lugar donde, bueno, iban a ejercer su legítimo derecho de protestar los compañeros de Vinalito, y así es que deciden en ese momento y en asamblea ir al puente San Lorenzo, en Libertador General San Martín, más cerca, que es una de las cabeceras, una localidad cabecera que hay acá en San Salvador. Y bueno, ya en ese lugar marchaban, la metodología que habían adoptado para evitar el corte total de ruta era marchar por un carril toda la extensión de lo que es la localidad de Libertador y volver por el otro carril y así sucesivamente mantenerse permanentemente en marcha. Es decir, que no estaban cortando la ruta, sino que había un corte parcial, podríamos decirle, que ocupaban un solo carril. Uh-huh. Así es que en ese momento, bueno, y a raíz de una campaña proselitista que lleva adelante el gobernador de la provincia, la policía los intima, sin orden ninguna, a que desalojen la ruta porque tenía que pasar el gobernador. Y bueno, ante la negativa de los compañeros, empezaron primero a empujarlos, a golpearlos, y después terminaron cazándolos directamente después de reprimirlos, y como resultado quedaron 10 compañeros detenidos, 5 mujeres y 5 compañeros varones, además de una señora que estaba circunstancialmente en el lugar, pasaba a comprar pan. Así es que al otro día, viernes, también con operativos de policía total y absolutamente desmedidos, amanece el sindicato rodeado de policías y la localidad de Vinalito también abarrotada de policías. Nosotros fuimos a hacer asamblea y cuando volvíamos de la localidad, cerca de las 1 de la tarde, el compañero Ceilán salía del banco de hacer un trámite y ahí es que unos 20 efectivos de infantería se le arrojan encima, cruzan una camioneta en contramano, se le arrojan encima y lo cargan en la camioneta y lo sacan raudamente, custodiado por otro vehículo y un par de vehículos de civil en los que iba el jefe del operativo, que era el comisario Cerrizuela. Y bueno, ahí comienzan una serie de 3 horas muy tensas porque no supimos dónde estaba alojado el compañero, nadie nos quería dar. Nosotros hemos recorrido las comisarías, hemos recorrido las fiscalías, no lo pudimos encontrar, hasta que cerca de las 16 horas nos dicen que estaría en la localidad de San Pedro. Nosotros ya estábamos en la localidad de San Pedro porque presumían nuestros abogados que había sido trasladado por la cercanía con el lugar donde se realizó el corte a esa fiscalía en la localidad de San Pedro. Uh-huh. Así que bueno, ahí logramos encontrarlo cerca de las 18 horas en la brigada de investigaciones de esa localidad. Había sido arrestado por pedido del fiscal Blanco, que determinó ese mismo día, cerca de las 22 horas, la detención del compañero Ceilán con 4 imputaciones. Y bueno, el día lunes se negó a prestar declaración el compañero y son 4 los delitos que le imputan. Uh-huh. Santiago además es referente de un reclamo en relación a las condiciones de trabajo de los y las municipales en Jujuy. ¿Querés comentarnos un poco en relación a eso? ¿Cómo son las condiciones de trabajo de los municipales y cuáles otros reclamos habían llevado a Santiago a participar de estas protestas? Bueno, nosotros en el contexto de un plan provincial de lucha que hemos lanzado hace un par de meses atrás, hemos iniciado distintas tareas por las distintas localidades de la provincia. Vale destacar que el sindicato del SEOM es el sindicato más grande de los municipales en Jujuy, nuclea cerca de 12.000 municipales. Entonces la tarea es muy grande y se armaron regionales con los distintos reclamos por región, a donde abrevan todas las localidades que comprende cada región. Entonces Santiago se encontraba en este momento en la región del Ramal, a raíz de una serie de reclamos que tenían que ver con el despido de 8 municipales y el pedido de corrimiento de categoría para alrededor de una treintena de trabajadores que cobraban alrededor de 3.500 pesos y que querían mejorar su situación ya hace varios años. Así es que José Acuña, en una actitud totalmente reprochable y en medio de la lucha que habían emprendido los compañeros trabajadores, decide despedir sin ningún tipo de argumento, o en realidad sí, con un argumento claro, que era el porque estaban luchando, a 8 compañeros nuestros y quedaba todavía pendiente el reclamo. Además, el plan provincial de lucha contempla el pedido del 82% móvil, la liquidación provincial unificada de los saberes, que es un pedido de larga data, ya que como nosotros no tenemos ley de coparticipación, la provincia le gira a cada intendente el dinero para pagarle a los compañeros trabajadores. Y bueno, en realidad lo que hemos detectado nosotros es que en la provincia los intendentes liquidan como quieren, han hecho retenciones escandalosas, como en el caso de Puesto del Marqués, una localidad en la puna de Jujuy, donde han retenido 4.000 pesos por agente durante mucho tiempo. Se ha logrado la recomposición de esos compañeros, era un plus que, como ellos no sabían que se lo tenían que liquidar, no lo liquidaban, y entonces en el camino entre provincia y la intendencia alguien se llevó ese dinero. Y el tercer reclamo es un pedido histórico desde que asumió la lista blanca que conduce el compañero Pedro Santillán, que es el pedido de desprecarización. Nosotros cuando entramos en el sindicato, y luego de haberlo recuperado en manos de Milagro Sala y la organización de ella, pudimos empezar a trabajar en la gestión de la desprecarización, ya que había compañeros, en algunos casos, que cobraban de manera escandalosa 225 pesos por tareas totalmente penosas, como recoger la basura, que era un caso en Perico. Había compañeros de 800 pesos, de 1.000 pesos, 1.500 pesos, que trabajaban incluso hasta más horas que el compañero de planta permanente. Así que bueno, eso es una tarea que venimos emprendiendo, ya lleva varios años, y son 3 de los ejes de las luchas que mantenemos a nivel provincial con el SEOM, y en eso estaba abocado Santiago Ceilán, que es secretario del Interior. Álvaro Marero te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo sigue entonces la lucha? ¿Cuáles son las próximas medidas que tienen pensado tomar, si es que tienen así algunas ya planteadas? Sí, mire, nosotros hemos iniciado primero espontáneamente el día lunes una radio abierta en la puerta de la Casa de Gobierno. No nos ha recibido nadie, no se ha comunicado nadie, por lo que hemos decidido el día martes realizar, es decir, ayer, una marcha de antorchas por las calles de la ciudad. Hemos terminado nuevamente en la Casa de Gobierno pidiendo siempre la libertad del compañero Santiago Ceilán en el contexto del plan provincial de lucha que venimos llevando adelante. Y el día de hoy estamos marchando con los compañeros que llegaron de la provincia, los que pudieron llegar, porque le digo que hay una lluvia que es muy copiosa, está lloviendo muy fuerte acá en la capital. Y sin embargo los compañeros heroicamente han marchado bajo la lluvia, compañeras, compañeros, y hemos arribado hace instantes a la Casa de Gobierno y estamos realizando un acto donde se van a leer un documento con una multitud de adhesiones de personalidades, de organizaciones, de sindicatos, que ha sido firmada a nivel nacional, y bueno, y otras expresiones de solidaridad para con el compañero Ceilán, y una carta que él nos ha remitido a nosotros desde el presidio. Muy bien, bueno, Álvaro, te agradecemos mucho la comunicación con Radionauta y vamos a estar al tanto de lo que pase allí en Jujuy. Bueno, les agradezco a ustedes por llamar y bueno, levantamos nuestra voz por la libertad del compañero Santiago Ceilán.